ocurrido el viernes. Está Noelia con nosotros del otro lado de la línea, vecina de acá de la villa, y es hija de, bueno, la víctima de este hecho. Noé, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, Noé, a ver, contanos un poquito, no ha sido un fin de semana fácil para usted. ¿Qué le pasó a tu mamá el viernes? Bueno, mami, el viernes tipo 1:45 venía circulando en bicicleta por el Pío González, y resulta que la cooperativa del agua había estado trabajando ese día a la mañana, habían hecho un pozo y lo habían dejado abierto, sin ninguna clase de señalización ni nada. O sea, estaba el pozo abierto como si nada, mami venía circulando por la bicicleta, venía al costado, porque pasan autos, camiones, y la rueda de la bicicleta cayó en el pozo y mami fue a parar al piso. Mami se cae, se abre la cabeza, pierde el conocimiento, se desmayó. Cuando la asisten, estaba totalmente desorientada, no sabía quién era, no sabía dónde vivía. Bueno, los vecinos empezaron a agrupar y apareció la mejor amiga de mi mamá, que ve su bicicleta y se contacta conmigo. Me dice, no, vente urgente, que a tu mamá le chocó un auto. Ella pensó que había chocado un auto, no tenía idea, claro, del pozo. Claro. Salgo corriendo, yo vivo cerca del Pío González, así que salí corriendo de mi casa. Cuando voy llegando al lugar, veo que pasa la ambulancia al SEC para el italiano, y estaba la mejor amiga de mi mamá, Margarita, esperándome en el auto para llevarme hasta allá. Cuando subo al auto, veo que pasa la camioneta de la cooperativa El Agua, pero yo todavía no sabía qué había pasado. Ahí cuando subo al auto de Margarita, ella me dice, no le chocó ningún auto, me dice, se cayó por un pozo que la cooperativa El Agua dejó abierto, y me muestra la foto. Ella le saca la foto al pozo, que no estaba señalizado con nada, Fede, directamente nada. Así que bueno, mami tuvo pérdida de conocimiento, traumatismo de cráneo, la tuvieron que coser. Estuvo hasta las 6:30 de la tarde en la clínica de la ciudad porque estaba totalmente perdida, no nos reconocía, no sabía quién era ella, dónde vivía, no nada, nada de nada de nada. Hoy está en casa, gracias a Dios, toda machucada, sus ojos están morados negros, tiene moretones por todos lados, sigue media perdida porque el sábado al mediodía se cayó en mi casa, se levantó de la silla y se cae. Y ella dice que se golpeó, pero a la tarde, no al mediodía. A la tarde, pero no, fue al mediodía. Así que bueno, pues mi hermana me escribe, me dice que sigue muy dolorida, que le duele el hombro, así que vamos a ver si le llegamos a hacerle una placa. ¿Qué edad tiene tu mamá, Noé? ¿Qué edad tiene? Mi mami tiene 73 años. Uh-huh. Claro. No, vos no, en algún momento marcaste que cuando ibas hacia el hospital italiano viste pasar la chata o uno de los vehículos de la cooperativa de agua. ¿Por qué remarcabas eso? Porque pasaron a tapar a vallar el pozo. Uh-huh. Porque se enteraron que hubo un accidente, calculo que el municipio les avisa que hubo un accidente gracias a ese pozo que dejaron abierto, entonces pasaron a taparlo, y después me llegan las fotos. Sí, que pusieron gomas, que pusieron un vallado blanco, que pusieron cinta de peligro, pero después que mi mamá se cayó. Y a las 3, 4 horas me mandan fotos de que el pozo se tapó y que taparon la mancha de sangre que mi madre dejó sobre el asfalto, porque en la foto que yo tengo, en una de las fotos sale ahí mi mamá que la están asistiendo, el charco de sangre sobre la avenida. Preguntarte si alguien de la cooperativa se acercó, te llamó, digo, por un gesto de humanidad para preguntarte cómo estaba tu mamá. No, nadie. Nadie nos llamó, nadie se acercó, nada. Uh-huh. Nosotros vimos las fotos que vamos a estar publicando, obviamente, en redes sociales, también en la web, y lo primero que nos asombra es la cantidad de pérdida de sangre que tuvo tu mamá, ¿no? Vimos la mancha que después, bueno, la han quitado rápidamente del asfalto, pero bueno, sorprende que bueno, digo, no es exagerado hablar de que esto podría haber terminado en una fatalidad y hoy agarrándonos la cabeza a todos, ¿no? Sí, sí, sí, que es real, es real. El de arriba, yo le digo a mi mamá, el de arriba todavía no te quiere, así que cuídate y quédate quieta. Porque sí, sí, fue una desgracia con suerte, porque se podría haber matado, literalmente uh-huh. se podría haber matado. El golpazo que tiene en la cabeza, no sé cómo está con nosotros hoy, te lo digo. La verdad que fue un día muy horrible, muy angustiante. El viernes fue terrorífico para nosotros. Pero bueno, está viva, la tenemos con nosotros. Uh-huh. Y un datito más, ¿no? Agradeciéndote estos minutos, digo, por ahí uno piensa que este tipo de accidentes que se pueden evitar, obviamente, si la gente laburara como debería laburar, con responsabilidad hacia el otro, con empatía. Pero digo, si nos pasara a cualquiera de nosotros, 30, 40 años, ya nos mueve la estantería. Digo, esto, tu mamá tiene 73 pirulos. Bueno, hay que ver cómo prosigue la recuperación, ¿no? Sí, sí, tal cual, por eso te digo, no es moco de pavo lo que pasó y bueno, hay que cuidarla, hay que seguirla, que esté ubicada, como yo le digo a mi hermana, fíjate que te diga qué día es hoy, cómo se llama, porque mi hermana se asusta, Angélica, y me dice, está perdida, bueno, fíjate que te contesta, no, sabe qué día es hoy, cómo se llama, dónde está, quién es ella. Pero bueno, se nos pierde por ahí y bueno, calculo que todo es producto de ese divino golpe que tuvo el viernes. Pero bueno, veremos el viernes que le van a sacar los puntos a ver qué nos dicen los médicos. La tomografía salió limpia, gracias a Dios, que solamente tiene ese golpe y nada más. Claro. Noé, agradecerte los minutos, el abrazo para vos, para tu familia, para tu vieja. La última es preguntarte cómo continúa esto, si bueno... ¿tienen pensado alguna acción en lo que quede? Mira, nunca hemos hecho acciones legales contra nadie, la verdad que hemos tenido sucesos en la familia y nunca accionamos contra nadie, porque mi vieja siempre nos dijo que no, que son accidentes, cosas que pasan, bueno, pero sí, yo voy a tomar acciones legales contra la cooperativa El Agua y contra el municipio también, porque ellos son los que tienen que controlar que el trabajo se haga y se haga en tiempo y en forma y que se haga bien. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el vallado que ellos ponen no es un vallado blanco, no va un vallado blanco, es un vallado color naranja porque justamente es obra lo que hay sobre la vía pública, ¿me entiendes? O sea, uh-huh. que ni siquiera en eso están cumpliendo. Entonces, bueno, ya estoy en contacto con abogados para iniciar, sí, uh-huh. acciones legales, porque la verdad que fue algo bastante fuerte y, como te digo, hoy la tengo conmigo mi mamá, pero podría haber pasado que no. Uh-huh. ¿Me entendés? Totalmente. Noé, el abrazo grande y que esté bien la vieja, ¿eh? Un abrazo. Gracias a todos por preocuparse, por llamarme, y bueno, espero que esto no vuelva a pasar, porque... Uh-huh. Ya es la segunda vez, ¿no?, que la cooperativa El Agua está con un accidente así, ¿no? El año pasado fue un chico que se cayó y se lastimó mal también toda su boca, bastante jodido también por el chico, le pasó re mal y bueno, ahora mi mamá, así que bueno, esperemos que esto no vuelva a pasar. Gracias, Noé, abrazo. Gracias, chicos, muchas gracias por llamarme. Bueno, hasta allí charlando esta vecina, la hija de esta señora que ha sufrido el accidente.